Quiero ser tu galán, galán. This is the remix. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Que el único que a ti te importe más pueda ser yo, pidiendo una oportunidad. Lo que siento por ti es un sentimiento que llevo por dentro y ya no lo puedo. Sigo Lo que la nena pedía, estamos al día. This is the remix. Y se lo sabe. Zion, baby.